vivimos en la casa del pedófilo. ¿Saben las cancelas que en el río hay cocodrilos? Que me den las gracias y que no los aniquilo. Esos monigotes, nadie quiere ser mi amigo. Soy un hijo puta por estas cosas que digo. Criatura mitológica, tipo Wendigo. En un poligonero que se cree el puto ombligo. Ya van tantas veces las que me pasé de listo. Estoy cerca, mami, bótame para ministro. Que aunque me nieguen, existo. Visto las apistolitas, todo dicho y visto. El puto Andrei Romanovich y Catilo. Estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular. A un paso estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular. A un paso estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular. Eso lo queráis o no. Yo no pego lanzo los directos de Mike Tyson. Subiendo un escalafón cuando cojo el micrófono. Y raperitos que me saben a garrafón. No soy sociable, estoy pelando cable. Soy yo el culpable de que nadie me hable. Son unos miserables, miserables. No salgo bien en las fotos, no me hago imposible roto. Quiero ser tan tonto como vosotros. Quiero que no tengo ni voz ni voz. Esta sensación me acerada en odio. Y he de convivir con estos demonios. Lobo solitario, acusado y doño. El precio que pagan por ser como yo. Superstar, solo te falta una muerte espectacular. A un paso estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular. A un paso estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular. A un paso estás de convertirte en superstar. Solo te falta una muerte espectacular.